Como un qué. Perdón. Yo no me estoy escuchando, por eso no sé si me escuchas. Sí, sí. Ah, sí, te estamos escuchando. Sí, se escucha, sí, se escucha, se escucha. Sí. A ver, ¿ahí escuchás? Ahí escucho. Hola, hola. Hola, uno, dos, tres. Tuvimos un maratón de temas de género la semana pasada. Sí. Ah, sí, ¿por qué? Porque fue el Encuentro Regional de Mujeres que se hizo justamente acá en la localidad de Morelos. Ah, sí, en la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, las mujeres de la zona oeste nos juntamos para hablar sobre temas, para marchar sobre Moreno, y escuchamos a Emma que llora también en el fondo. Es parte de esto, ¿no? Es parte de del escenario. Así que bueno, nos juntamos acá en la zona oeste, este Encuentro Regional, cumplimos 15 años de encuentros regionales, y fue muy emotivo, la verdad. Fue muy emotivo, y además realmente era mujeres del oeste, porque había mujeres de San Miguel, de La Matanza, de todo el partido de La Matanza, ahí adentro tenía un montón de localidades, de Merlo, de Morón. Yo he escuchado de Seiza, mucho, sí, más general, ¿no? Muchísimas mujeres, muchísimas. De Capital, de Luján. De sí, hecho, de los oyentes se enteraron del encuentro a través de FM Moreno, que estaba transmitiendo en duplex desde la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, acá en Moreno, en donde fuimos escuchando un poco lo que compañeras de la Radio Frigua y FM en Tránsito estaban, ¿sí? De Trujuy, iban, digamos, comentándonos de lo que pasaba en el Encuentro Regional de Mujeres, que bueno, después desde acá estábamos haciendo la guardia por si pasaba algo. De hecho, se cortó un poco la transmisión, que después aclaramos que había sido un corte en el suministro eléctrico de una de las fases de la escuela. Ajá. Por eso no se... Y bueno, es complicado. La última hora no se escuchó casi. Claro. Desde el encuentro. No, la verdad que fue igualmente una buena transmisión. La verdad, encontrarse y festejar y repensarnos también siempre es muy ameno en todos los encuentros nacionales y regionales, y nos deja reflexivas, pero también nos deja con ganas, con fuerzas, con muchas expectativas para este año que aún no terminó y el año que viene. Sí, y aparte como una antesala del Encuentro Nacional, al cual todavía no sabemos si vamos a acudir, pero no, seguramente pero vamos a estar hablando, sí, de eso. Sí, siempre hacemos la cobertura de los encuentros nacionales. Y bueno, así que hoy trajimos esta primera hora de programa un montón de información para que si no pudiste ir o querés mirarlo desde otro lugar también. Escucharlo, claro. con una mirada más crítica. Lo puedes hacer acá en Estalla Silencio, porque trajimos muchos audios de muchas entrevistas, de cantos, de música. Te digo, si estás del otro lado, que Estalla Silencio es un programa que se encarga de debatir y repensar, resignificar los espacios del género para, bueno, tener una visión un poco más crítica de la sociedad en la que vivimos. Por eso, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 1561540359 vía mensaje de texto o 0237 al 4666 con S, ajá, 559, o al Facebook por Estalla Silencio nos buscás y ahí vamos a estar, nos podés seguir. ¿Y pusimos cositas del encuentro en el Facebook? ¿Fotos y eso? Sí, hay un montón de fotos que fuimos sacando, así que si querés mirar un poquito, enterarte de qué fue lo que pasó, podés entrar al Facebook de Estalla Silencio en el buscador y bueno, y ahí te aceptamos. Estás escuchando Estalla Silencio. Bueno, como veníamos anticipando, sí, ya son las 1:17. Treces. Ahí trece te sobra una S. Las una no. La 17, una. Es la una. Es la una, loco, es la una. No me venga con cosas raras. Es las 13:17 y estás escuchando Estalla Silencio, así que te invitamos a escuchar los audios. Quédate con nosotros hasta las 15 horas y llamanos y compartí con nosotros la información también que tengas para que nosotros podamos difundir, porque esta, no nos olvidemos, que es una radio comunitaria que también está abierta al público. Está abierta para todos y todas. Vamos a escuchar la presentación de lo que vamos a empezar a trabajar durante esta primera hora. Que quiero otro. ese encuentro regional de mujeres. Muchas palabras. ¿Una sola? Ay, boluda, ¿una sola palabra? Uy, qué complicado. Encima que yo hablo hasta por los codos, me cuesta decir una sola palabra. Una sola palabra me estás matando. Una sola palabra. Guarda que nos quiten el dedo. Una sola palabra, una palabra, no dice nada. No. Y al mismo tiempo... Lo dice todo. Una sola palabra para definir ese encuentro despertó como un poco de escuaje, ¿no? En algunas caras de las mujeres, pero después pudimos encontrar una y varias palabras para definir ese encuentro regional que la verdad, como escuchaban recién en el audio, estuvo cargado de música, de tambores, de cantos, de repudios también. Estas chicas que estaban tocando los tambores, digamos, ¿estuvieron haciendo un show adentro de la escuela también o solamente era en la marcha? No, ellas acompañaban, en realidad encabezaban lo que fue la columna de la marcha, uh-huh. ¿Sí? Iban tocando y bailando a la misma vez y atrás íbamos todas con las banderas, las pancartas, acompañando y bailando también a la par junto con las tamboristas. ¿Ustedes que estuvieron ahí, digamos, que se divirtieron? ¿Qué les quedó, digamos? ¿Se enriquecieron, se divirtieron? ¿Cómo lo que, si ustedes tendrían que decir una palabra, vos que apretás a todo el mundo con una palabra? qué difícil. <¿Una>? Para mí, locuras definiría ese encuentro, porque locuras en el buen sentido, porque nos encontramos de diferentes lugares todas y compartimos locas experiencias y que eso nos enriqueció. Por lo menos a mí siempre me voy distinta. Y no era la única que lo decía. Había otras compañeras que también manifestaban eso. Te vas de otra manera. Y con respecto a ustedes, ¿a qué talleres? Vos, Maca, ¿qué taller tuviste? Primero contemos para la que nunca fue y el que nunca fue, sobre todo los varones que nunca fueron, ¿cómo se hace este encuentro? Porque así parece que es una reunión de cánticos, pero no es solamente esto, digamos. Hay una apertura en la que, bueno, hay como una declaración de principios, que es más o menos lo que encontramos, lo que escuchamos en este audio. Y después de compartir alguna comida, hay como una tipo feria que todos exponemos lo que tienen o lo que quieren compartir, se hacen los famosos talleres, que este año hubo variados temas, ¿no? Talleres de, bueno, feminismo, sexualidad, siempre el infaltable de aborto, mujeres y medio ambiente, bueno, los que están siempre. Y lesbianismo. Lesbianismo. Trabajo. Exacto, organizaciones sociales. Políticas públicas y Estado. Sí, lo que se te ocurra relacionado humanos con la mujer, ¿no? Y cómo actuamos nosotras en esos ambientes. Y este año se agregó uno que era el cuerpo, ¿no? Mujeres y cuerpo. Que incluía todo tipo de cosas, porque uno piensa, bueno, la cosificación del cuerpo, cómo los medios nos muestran, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, que uno que también es eso. Pero también, bueno, con Romy fuimos a ese, puntualmente, juntas, de cuerpos, juntas. Y también se trató el tema de cómo valoramos nosotras nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos limita desde afuera y desde adentro, cómo nos autolimitamos a conocer nuestro cuerpo, a tocar nuestro cuerpo, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. O sea, sacar al cuerpo del lugar de cosa, que es donde nos ponen, ¿no? Exactamente, donde se ve mediática la mujer, ¿no? De la mujer mediática. Sí, y mediática y en nuestra vida cotidiana también. Porque valoramos el cuerpo muchas veces por... No, cuando nos miramos al espejo, miramos más cómo nos queda la ropa que le ponemos encima, uh-huh, y no a nuestro cuerpo. Y muchas veces lo sobreexigimos, nos automedicamos, todo ese tipo de cosas. Que salieron en un debate que... Este año para mí toda la particularidad que fue como muy fraternal el debate. Exactamente. Fue desde un lugar como de camaradería, no hubo confrontación como hay en algunos otros debates por ahí. Uh-huh. También porque quizá el tema marcaba eso, ¿no? Si sí, vos vas al de aborto, sabés que con alguien te vas a ir a pelear. Este era como más fraternal, más de descubrirnos. Hicimos un ejercicio incluso que era... ¿cómo se puede decir? Era... Claro, en realidad la idea también surgió, ni bien se empezó a debatir en este taller de Mujeres y Cuerpo, era también esto de que siempre los encuentros, tanto nacionales como regionales, son como muy intelectuales. Uno se muy teóricos. Y, claro, y se pone a discutir desde las palabras y queda como muy pasiva la cuestión del cuerpo. Es exclusivo de cierto sector, no es tan inclusivo. Sí, por ahí uno piensa, porque la parte intelectual está todo bien, digamos, pero vos tenés que hacer una bajada de línea, lo que ustedes los docentes llaman transposición didáctica. No, pero tiene que hacer como una readecuación al ambiente social, digamos. En eso no comparto, porque justamente los encuentros hay una diversidad, una variedad de todos los lugares, organizaciones, barrios, lugares, y no hay nadie que diga, sí, o que baje la línea. No, claro. Digo una readecuación, porque vos estabas diciendo de que... Pero era el ser como algo teórico, más intelectual. No, claro. Pero el ser teórico no implica que vos vas a ir a citar a, no sé, a Simone de Beauvoir. Significan que uno por ahí va y hace una catarsis colectiva, ¿no? Y habla de las opresiones, habla de lo que siente. Y esta vez quisimos hacer algo más interactuado y que tenga que ver justamente con poner el cuerpo. Pero por eso te digo, o sea, ¿qué dificultades uno tiene que superar para poder, digamos, crear o establecer un diálogo en donde todos entendamos de qué estamos hablando? No, porque a veces en realidad puede ser dificultoso, pero a veces no llegamos tampoco a entendernos todos, a consensuar todos, de hecho hay gente que habla más, hay otra que habla menos. Creo que en esos espacios la opresión, en este sentido de la palabra, queda de lado. Uno va a compartir la experiencia, puede tomar protagonismo con la palabra o puede que no también. Igual de todas formas también puede ser que tenga que ver con la naturaleza de cada taller, digamos, porque hay otros en donde, qué sé yo, si vamos a un taller de violencia, las experiencias cotidianas desde el lenguaje de la persona vivida nos va a retratar algo, ¿sí? Que, no sé, que me esté hablando una persona que es psicóloga o alguien que está explicando el fenómeno de la violencia, no es lo mismo que alguien que la vivió y te lo está explicando. ¿Se pueden compartir las dos experiencias? Sí, o sea, se complementan, pero al mismo tiempo, digamos, es más enriquecedora la parte del que la vive directamente, vos la tenés de frente y te estás escuchando y decís, bueno, a mí me pasó algo similar, sí, y bueno, vas... Yo creo que ahí hay una situación como simbiótica. Lo que tiene enriquecedor esto es que no es una exposición, digamos, que no es un congreso en el que los psicólogos nos van a hablar de violencia, sino es una charla, es compartir experiencias, vos desde tu lugar, yo desde el mío, yo desde que tengo una vecina, lo que sea, pero donde todos tienen el mismo espacio para hablar. Digo, me parece que eso es lo enriquecedor. La psicóloga tiene tanta autoridad como la vecina, como la maestra. Sí, hecho, creo que muy pocas veces compartí espacios con psicólogas. Muy pocas veces se dice en la presentación, yo me dedico a, se dice, ¿quién sos y por qué estás ahí y qué te inquieta? Pero no, ¿qué títulos tenés atrás para estar ahí? Y de hecho también, una, por más que tenga títulos o no, sí que la autorice legalmente como hablar de eso, tampoco, si va ahí es porque busca algo que le falta también, que necesita... que el otro, que la otra en este caso, le dé y aprovecharlo juntas ese espacio. Bueno, para cerrar un poquito, este estuvo bueno para mí, a mí me enriqueció más que otros, porque la actividad fue como reconocer el cuerpo desde los sentidos, no solamente con la vista. Mira. Y compartir con las otras. Y me parece que eso estuvo buenísimo. Y a partir de ahí el ambiente ya fue otro. Sí. Ya se hablaba desde otro lugar, ya había otra cámara. Sí. No fue corte el arte de respirar, ¿no? No fue eso, de autoayuda bien. No. Porque estábamos todos con esa onda. De hecho creo que ese encuentro, particularmente con este taller, se va a repensar, creo que los próximos espacios de talleres también. Vamos a escuchar un temita musical. En instantes ya regresaremos. Más que tú para ilusionarme, nadie más que tú, nadie.

Bueno, continuamos siendo la 1:35 del ya pasado mediodía, se puede decir. De la tarde. De la tarde. Se pueden comunicar al 1561-540359 para mandarnos un mensaje, o al 02374666559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Nosotros continuamos desandando este programa con lo que dejó la jornada del sábado pasado en Moreno sobre el Encuentro Regional de Mujeres. Tenemos para compartir, sí, más audios de este encuentro. Quiero decir algo, felicitar a Romina de Macarena porque hicieron un trabajo excelente junto con Luisa. Las entrevistas, las cosas que se escuchaban en esos audios, excelente. Igual felicito a la Romina, porque yo me desentendí el grabadorcito. Tengo que confesar. Tuviste un par de problemas con el grabadorcito, ¿no? A Luisa también, pero a vos también, porque el trabajo de edición también es un trabajo complicado. Ese es el y más arduo. Complejo. Exactamente, cortar, pegar. Vamos a escuchar el próximo audio para ir viendo cómo es este recorrido histórico de lo que fue el Encuentro Regional de Mujeres que se realizó en Moreno. Estamos por escuchar la apertura del Encuentro Regional de Mujeres en Moreno. El 15º Encuentro Regional nos sorprendió con una gran necesidad de revisar nuestra propia historia. Será porque este año vuelve a Moreno. Hace 21 años el primer encuentro nació aquí. Fue parte de lo que llamamos la primera ola, la de las pioneras, la de las que abrieron el camino y acercaron la experiencia de los encuentros nacionales a muchas mujeres. Empezaron en Moreno, en 1991. Durante 4 años consecutivos hubo reunión, lucha, debate en el oeste. 4 años más tarde, en medio de la crisis de 1998, volvió a generar un nuevo impulso organizativo desde San Miguel, donde un grupo de mujeres comenzó a recorrer barrios, organizaciones sociales, promoviendo los encuentros regionales. En el año 2000 hubo un crecimiento masivo de participación de compañeras de diferentes distritos. Parecía que algo nuevo estaba por nacer. Sin embargo, por desacuerdos políticos, este encuentro fue el último de esos 3 que iniciaron la segunda etapa. Mientras tanto, en Moreno se gestaban nuevas redes de trabajo, de articulación, de lucha y resistencia a lo peor del modelo neoliberalismo. Los encuentros de 2004, 2005 y 2006 fueron un salto de crecimiento de conciencia, en capacidad organizativa y en articulación a nivel local y regional. En esos años inauguramos la tercera etapa en el camino de construcción de red. Desarrollamos la modalidad particular de planificación compartida. En 2007 no hubo acuerdos regionales. Fue el año en el que se fortaleció la pelea por la legalización del aborto. El 11º encuentro regional se realizó en Merlo en el 2008, en el medio de la toma de una universidad pública. Eso trajo la participación de muchas mujeres más jóvenes a las que les incomodaba el machismo. Cada año un nuevo desafío. El saldo de cada encuentro regional siempre es positivo y acumulativo. Se fueron sedimentando vínculos, relaciones, redes, intercambios, surgieron organizaciones, nuevas militancias, nuevas solidaridades, aportaciones personales y colectivas. Porque al encontrarnos con otras, nos encontramos con nosotras mismas. Insistimos en la construcción colectiva e itinerante de los encuentros regionales de mujeres, porque es nuestra manera de hacer política, porque el desafío es construir con las otras en la diversidad. Bueno, ahí vimos como en el documento de presentación. ¡Esa! Ah, tenés razón, no vimos, escuchamos. Exactamente, mirá el otro, se está... ¿Qué significa esa seña? Ah, ahí está. De afuera el compañero Sebastián nos está apuntando algunas cosas. En este recorrido histórico sobre cómo se vinieron dando los encuentros regionales de mujeres, vimos a las más históricas que vienen nombrando, que hace 21 años ya que se vienen haciendo, con algunos lapsos, digamos, en el medio, pero que se vienen realizando menudamente y van agregando y se van aportando cosas que van enriqueciendo, digamos, esta modalidad de talleres, esta modalidad donde está la apertura, digamos, hacia la comunidad. Y escuchamos la voz de nuestra compañera de la radio, Cecilia Rodríguez, que también estuvo ahí leyendo el documento, a quien felicitamos, con quien hablamos el sábado pasado, luego que se haya cortado la luz, y nos estuvo comentando un poquito cómo iba a terminar todo. Sí, esa apertura del encuentro regional nos dejaba la sensación, ¿no?, de un camino recorrido, sí, un camino caminado, podríamos decir, de parte de algunas de las compañeras a cual se les hicieron homenajes por sus 15 años de trayectoria, sí. La más conocida, por lo menos en este caso, era las que hablaba, ¿no?, en esta apertura, era Cristina Coronel, que es la mamá de Lorena Alderete, una compañera que siempre estaba con nosotras en las cuestiones de género. Y Cristina, bueno, fue una de las precursoras junto con otras más que estaban ahí, a las cuales se le hicieron homenajes, aplausos y demás. Exactamente, todo cómo se vino haciendo Merlo, José Cepaz, ¿no? Todo el recorrido, muy bueno, porque el documento este empieza demostrando, haciendo un marco contextual sobre qué son los encuentros regionales de mujeres. Es importante tener en cuenta el recorrido que se fue haciendo a lo largo de estos 21 años, que se fueron impulsando desde Moreno. Eso es lo importante, ¿no? Que nacieron en Moreno y 15 encuentros después vuelven a Moreno, ¿sí? Obviamente que es uno más y esto seguirá haciéndose a medida que pasen los años, pero volver, digamos, al punto de partida, como decían en el documento, que no es un punto de partida, es un punto de partida donde ahí se vuelve, digamos, a salir, no es que termina todo. Ahora vamos a escuchar un poco otro de los audios sobre que se leyó en el documento, pero aquí tiene la justificación de por qué se eligió Moreno, y es un documento bastante crítico con las políticas que se están realizando dentro del partido de Moreno, ¿sí?, en donde se van a dar algunas situaciones se están dando algunas situaciones que complican un poquito las políticas de género. Levantamos nuestra voz para decir basta a la violencia machista. Morena no cuenta aún con un departamento judicial propio. Por lo tanto, no existe una administración de justicia que entienda las necesidades derivadas de la situación de violencia y en la mayoría de los casos teníamos el juego de paz. Decidimos dejar al nefasto juez realizado. Los organismos estatales del municipio de Moreno, que abordan la problemática de la violencia hacia la mujer, lo hacen de manera fragmentada, recibiendo denuncias en algunos casos o mediante la mujer violentada y el hombre, ubicándolos en un plano de igualdad, desconociendo que en situaciones de violencia no hay mediación posible, porque hay una desigualdad de condiciones y de poder. Anualmente hay 3.000 mujeres que se ven obligadas a salir del distrito para pedir a sus hijos de hija, por el colapso del servicio, que en ocasiones lleva a tener que compartir la cama, o por situaciones de maltrato institucional. Nos preguntamos, ¿cuándo se va a inaugurar la maternidad de Jujuy, que del año 2009 debería estar abierta? La situación del aborto clandestino sigue siendo un problema candente. Aunque se ha avanzado en experiencias de institucionalización de las consejerías pre y post aborto y la circulación de informaciones de las mujeres sobre el acceso a métodos más seguros. En Moreno, como en tantos otros distritos del conurbano, no hay una política pública específica para las mujeres, ni políticas con perspectiva de género. Recientemente se abrió una dirección de la mujer que aún no se considera sobre los temas claves para la mujer en el distrito y que cuenta con un equipo de 3 personas. No hay presupuesto ni estructura que garantice el acceso a sus derechos. Incluso supone la persecución a organizaciones contradictorias que se dedican a cubrir este vacío que deja de estado. Desde este encuentro reprimiamos esta escena del municipio. Bueno, acabamos de escuchar un poquito acerca de las falencias que se encuentran dentro de nuestro partido, algo que ya nos toca más de cerca como radio, como comunidad, en donde, bueno, hay el caso de la maternidad de Trujuy, que fue parcialmente inaugurada, aún no está del todo habilitado, ¿sí? Tenemos un juez que se logró destituir, que era el juez Ladrizani. Radrizani, perdón. Sí, era medio Ladrizani. Perdón, era Radrizani. Bueno, que como juez de paz dejaba mucho que desear en cuanto a lo que eran las el tema de la violencia de género, de abusos. Después tenemos un poquito lo de la Secretaría de la Mujer, que quiero aclarar algo con respecto a la Secretaría. Aclare, por favor. Quiero aclarar algo con respecto a la Secretaría de Mujer. La Secretaría de Mujer se inauguró prácticamente a principios de año. No estuvo haciendo nada hasta el momento. Obviamente, algo que es muy cierto que está repitiendo este documento es la falta de presupuesto para las políticas de género. Moreno, como tantos partidos o localidades de conurbano y de la provincia, no son exentos de esto. La Secretaría de la Mujer recién este viernes hizo su primera actividad en el Teatro Leopoldo Marechal sobre lo que fue noviazgos violentos. Estaba abierto a toda la comunidad y es el primer encuentro de creo que de unos 3 o 4 que van a hacer. Después vamos a traer bien la información exacta, pero se van a hacer todos los viernes a partir de las 9 de la mañana. Bueno, para mí igual esa apertura no es casual que haya sido hace una semana nomás, porque data de sí. de una falencia, ¿no?, en esos espacios de mujeres que se venían dejando de lado, que se venían relegando, ¿sí? Y yo creo que estos encuentros regionales permiten presionar sobre nuestras políticas públicas. Exactamente, casualidad o no, se activó, pero la cuestión es que hay todavía mucho por cambiar dentro del Partido Moreno, como sociedad también, ¿no? Porque tenemos muchos casos de violencia de género, obviamente no salen a la luz o no tienen cobertura mediática, pero mujeres que deben estar en su casa sufriendo algún tipo de abuso, de violencia y no se atreve por ahí a contarla. Hay lugares como son los espacios de la mujer en Moreno, están mujeres al pie del cañón, están con urbanas chicas que pueden ayudar a cambiar un poco el contexto de esta situación. Bueno, te puedes comunicar al 1561-540359 o al 0237-466-666-559 o vía Facebook por Estalla Silencio. Bien, yo te voy a cambiar rotundamente de tema, pero ¿por qué escuchamos tanto a Gilda en esta parte del programa? Y estamos escuchando a Gilda en esta parte del programa porque ayer se cumplieron 16 años de la desaparición física de Gilda. Pero no espiritual, no espiritual. Exactamente, por eso te dije desaparición física. Así que vamos a ir musicalizando un poco este programa con algo de Gilda, bueno, y haciendo un poquito un mix. Buenísimo. Con otras Ahora cosas. Igual vamos a escuchar otra canción que es de Manu Chao y volvemos en breve. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Continuamos en el aire de FM Moreno 90.1, siendo la 1:51 ya de la tardecita. Te podés comunicar al 1561-540359 o al 0237-466-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Exactamente. Bueno, vamos a continuar un poquito con el tema de los audios que pudimos rescatar del Encuentro Regional de Mujeres, mejor dicho, que rescató nuestra compañera Romina junto a Macarena Luis en un excelente trabajo. Y vamos a ver un poco las impresiones del encuentro. Vamos. Gabriela, ¿qué impresiones te llevas de ese encuentro regional de mujeres? Estuvo bueno, me gustó mucho. Se pudieron intercambiar experiencias de mujeres participantes de diferentes organizaciones, mujeres independientes, la verdad. Estuvo muy bueno el poder discutir las problemáticas de las mujeres desde diferentes ámbitos y llegar a puntos comunes. Así que bueno. Gran convocatoria, ¿verdad? La de las mujeres que vinieron hoy a la zona oeste de Moreno. Sí, la verdad me sorprendió, había mujeres de distintos lugares, algunas que se vinieron desde muy lejos. Pero bueno, vale la pena venir y encontrarse con otras mujeres que tenemos todas las mismas problemáticas y es necesario que nos juntemos para poder discutirlo y poner las cosas en común y de ahí en más diseñar estrategias de lucha en conjunto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gina, una pregunta, ¿qué impresiones se lleva de este encuentro regional? Mira, yo creo que es un hecho político más importante, por lo menos diría, del mes de agosto y no sé hasta acá, hasta cuándo, porque, primero, porque hicimos un encuentro regional donde desbordó las expectativas que teníamos, una cantidad de mujeres que supera las 800 y que hubo desdoblamiento de talleres porque no alcanzaba, que tuvimos que pedir 12 escuelas porque en una no entraban. Quiere decir que esa problemática de género está hoy en día muy presente y hay una cantidad de jóvenes mujeres que se van sumando cada año y me parece que esto va creciendo cada vez con mayor énfasis. Podríamos decir que nos llevamos un salto positivo entonces. Totalmente, porque vinimos a marchar para visibilizar la ausencia de las políticas públicas, tanto en la atención de la salud como en la educación, como también en las cuestiones jurídicas, donde no hay ni políticas ni presupuesto, pero lo que es peor, creo que no hay un interés de parte de los gobernantes de implementar este tipo de políticas ni debatirlas. Por lo tanto, decimos que en este sistema patriarcal y capitalista, los problemas de la opresión de las mujeres es imposible resolver. Por eso, luchamos por construir una sociedad de iguales. ¿Qué impresión te lleva a este encuentro regional de mujeres? La primera es emoción, especialmente esa parte de la marcha. Estoy muy contenta, así que quiero seguir cantando. muy buena la organización, creo que año a año el regional va convirtiéndose en verdaderamente un regional y crece en potencia, crece en organización, crece en la participación de más mujeres de todas las edades, muchas organizaciones, y eso me parece muy copado, que haya tantas organizaciones participando y todas. Voces de las protagonistas de esta jornada, que fue la del 15º encuentro de la Regional de Mujeres que se realizó en Moreno. Ya son las 1:56 para ir cerrando un poquito con este tema. Hay un audio muy divertido que hiciste, Romina. Te quiero felicitar otra vez. Estás muy salamero. Exactamente. Pero me pareció excelente lo que hiciste, porque una palabra que define el encuentro, y es difícil hacerlo, ¿eh? Por eso vamos a escuchar a ver qué dijeron las protagonistas de este encuentro sobre cómo definirían, ¿sí?, esa jornada que se llevó adelante. Muy difícil, ¿eh? No es tan fácil. ¿Qué definen este encuentro regional de mujeres? Feminismo. Horizontalidad. Diversidad. Organización. Mujeres. Libertad. Debate. Lucha. Organización. Palabras más. Y bueno, todas esas palabras y algunas más quedaron ahí en el tintero para definir este encuentro regional, que estuvo lleno de alegrías, de encuentros, de intercambios, de horizontalidad, como decían las compañeras, pero sobre todo para mí de locura, locura linda que siempre nos acompaña y nos hace repensarnos y replantearnos que cuánto falta para el otro encuentro, para volver a juntarnos y volver a charlar. Ya hay muchas ganas, digamos. Ya hay muchas ganas. Esto es Misiones, Posadas. Mucha expectativa para el encuentro nacional que se va a llevar adelante en la provincia de Misiones, ¿sí? En Posadas. Así que bueno, hay muchas compañeras que ya están organizándose para juntar el dinero, para ir juntas, porque la verdad que hay muchas expectativas en la provincia de Misiones. Exactamente, aparte hay que rescatar el esfuerzo que hacen para viajar, porque digamos, de algún lado tiene que salir la plata para costearse los viáticos, y obviamente hay que laburar de acá en más para poder viajar la mayor cantidad de mujeres posibles. Cabe destacar, digamos, que esto tiene un cierre, ¿no? Que son los documentos que se elaboraron en cada taller, con los que se va a ir, no me quiero equivocar, ¿no?, pero se va a este encuentro de Misiones con esa posición, digamos, así sería. ¿O? Sí, no, en realidad, como es un encuentro, vos pensás que es regional, o sea, se supone que todas las regiones harían como esos encuentros, pero no lo sé, no tengo el dato preciso. Sí, lo que se proyecta para el encuentro nacional es trabajar sobre algunas temáticas que fueron como las más sólidas en este encuentro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como decíamos al principio, Mujeres y Cuerpos, creo que en este encuentro regional marca un antes y un después. Yo creo que hay igual, me parece que hay dos temas puntuales como que son todos interesantes, interesantes, pero veo temas más importantes como son el caso de la violencia y el caso del aborto, más en un año en donde se va a discutir dentro del Congreso, se va a intentar que se discuta dentro del Congreso esto. Nosotros vamos a ir a una tanda porque ya nos pisa la hora, las 2 de la tarde, así que los dejamos y luego regresamos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral

del modelo patriarcal, que claramente estamos en una crisis del modelo patriarcal, por más que siguen habiendo resabios del patriarcado que tienen que ver con la violencia, con, pero justamente ella encuentra que esa exacerbación de la violencia tiene que ver con esta crisis que estamos pasando, con que los hombres ya no son el pater familias, que controlan la economía, que controlan todos los actos de sus hijos, que controlan la casa, sino que ahora hay un espacio compartido en el que la mujer también sale a trabajar, en que la mujer también tiene poder económico, muchas veces más que el hombre, o que también es profesional, digamos, ocupa otros espacios. Por eso hablamos de crisis. Exacto. Entonces, su hipótesis puede resumirse así. Hay un cambio en el tipo de violencia hacia la mujer. ¿Qué pasa? De ser objeto directo de la agresión a convertirse en la destinataria de un acto de violencia sobre sus hijos e hijas, de manera de herirla y culpabilizarla para siempre. O sea, vos te vas a quedar viva para sufrir lo que yo te hice. ¿No? A ver. No se trata de un reemplazo de una violencia por otra, sino de una superposición que revela una nueva forma de revanchismo misógino y de impotencia masculina, dice ella. ¿El propósito cuál es? Castigar a la madre, obviamente. En estos casos que analiza ella, se trata de culpabilizarla por haber querido la separación, ¿no? Por haber exigido ella la separación, dejándola vivir, pero con el tormento de imaginar cuál habría sido el fin atroz de sus hijos sin nunca jamás tener la certeza, porque hay un plus, que el cuerpo del niño lo desaparecen, ¿no? Sí. No se deja huellas de cómo fue, ¿sí? O sea, este propósito es privarla incluso de sepultar sus cuerpos, que sabemos el trauma simbólico que significa eso, no poder ver el cuerpo, digamos, y llorarlos. Las mujeres parecen las destinatarias de la venganza y por tanto son condenadas a vivir. Deben pagar la culpa del abandono y el hecho de enfrentar la ruptura, ¿sí? Entonces, ella plantea que acá estamos frente a un cambio profundo, porque hasta los años 60 estaban a la orden del día, por las mismas razones, por haber decidido la ruptura, por liberarse de algún modo, aquellos que se definían como crímenes pasionales, ¿no? Esta represalia que dejaba una fuerte coerción física, marcas en el cuerpo cuando no se llegaba a la muerte. Y eso, según esta autora, iba de la mano del modelo de hombre que estaba en el momento. Ajá. ¿No? El hombre macho, el hombre que manda, el hombre... El machote. Se mataba a la mujer con la certeza de que el sujeto de la culpa fuese a la vez el objeto de la venganza, ¿sí? Antes un hombre que se manchaba con el llamado delito por motivos pasionales o de honor, porque también estaba esta figura de que ni hablar si la mujer se atrevió a estar con otro hombre, ¿no? Te mato. No, había que justiciar. Claro, el famoso tema de Cacho Castaña, si te agarro con otro te mato. Mm. Golpeaba a cara descubierta, incluso en público, sin miedo y sin esconderse. Se movía en una comunidad, en una cultura y en un tiempo que presumía compartir su gesto, o sea, mostrar, mirá cómo yo vengo esto que me hicieron porque infringieron mi honor, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y si bien no se lo apreciaba este tipo de cosas, tampoco se lo censuraba el típico. Y bueno, ¿qué querés? Si esta también anda con todos, ¿cómo no quiere que el tipo? Claro, en algún modo se lo buscó, ¿no? Entonces, ¿qué imagen evoca hoy un hombre que extermina a sus hijos? ¿No? Ya no es la imagen de el macho que está haciendo justicia. Es, según lo dice ella, la de un loco desesperado, un monstruo que ejerce, ¿cierto?, el más escandaloso de sus poderes. Aquel de la vida y la muerte. Pero es un poder que vacía todo poder a quien lo ejerce, porque es el poder autodestructivo de la impotencia, digamos. Bueno, hay un caso que pasó ahora en Argentina, el triple crimen de Benavides, que le llaman, en donde mataron a la mamá de la víctima, digamos, a la hija de ella y a la hermana. A la abuela, a la hija y a la hermana. Y a la hermana, que fue en el partido Tigre, que el tipo lo agarraron. Después el tipo terminó, digamos... confesando que sí, que había sido él el que las mató por venganza contra la mujer. O el caso también de Tomás, donde no me acuerdo la localidad, pero el caso de Tomás que en Lincoln, acá está el caso ese. Claro, que lo desaparece, se lo carga en el auto y después el niño aparece muerto. Por eso, digamos, esta mujer viene con toda una crónica de cosas que pasan, que están pasando en Europa, pero que vemos que acá también se dan, o sea, no es un fenómeno aislado. Responde a un cambio de paradigma lo que está desarrollando esta escritora, ¿no? Esta periodista. Ella hace mucho hincapié en esta desnaturalizar esto de que los hombres son más violentos por naturaleza, ¿no? Como que tienen esta tendencia a bueno, yo reacciono por la fuerza, ¿no? A estímulos, digamos, casi como instintivos, ¿no? Porque ella dice que eso congela una supuesta naturaleza masculina y, por lo tanto, si es natural, no tendría condena, digamos. El tipo, ajá, está siguiendo su naturaleza. Como cuando el perro te muerde, decís, bueno, ¿y qué querés? Si es su naturaleza. Hay que pegar un tiro, ¿no? Claro. Pero se defendió. Claro, se defendió. Bueno, ella quiere salir de ese, de esa postura y encontrar cuál es la construcción social, ¿no?, que hay atrás de este hombre que reacciona así. Respecto del femicidio en concreto, insiste con la diferencia de que antes un hombre que mataba a una mujer lo hacía con la conciencia de poder, digamos, y el derecho de hacerlo, en su, toda su construcción de lo que implicaba ser un hombre. Porque el hombre es el que administra, el que manda, y por lo tanto eso le habilitaría un derecho a decidir sobre la, el estatus físico de las personas que están en, a su alrededor. Era un hombre fuerte que ejercitaba su poder sobre un sujeto más débil. Hoy la relación de fuerzas es completamente diversa. Un hombre que mata a una mujer que ha decidido finalizar una relación matrimonial, por ejemplo, es definitivamente un hombre mucho más débil, que encuentra inaceptable esa ruptura y que actúa contra una mujer objetivamente más fuerte, porque esa decisión va acompañada de que por ahí que tiene una independencia económica, uh-huh, tiene otros proyectos, o sea, sí, ya no lo necesita. Decidió separarse. Decidió, pero ese poder de decidir va de la mano de otros poderes, de tener una carrera, de tener un trabajo, de no necesitar de la figura masculina para estar completa, digamos. Lo que está aquí en juego es la libertad femenina y la conciencia de la impotencia masculina, o sea, de que este proceso ya no se puede revertir, digamos. Exactamente. O sea, hay un quiebre social. Exacto. Hay un quiebre en el concepto de hombre y mujer. Y eso es irreversible. Y eso le genera al hombre una impotencia desde lo psíquico, digamos. Claro. Que eso no se puede. El gesto de un macho que sabía pertenecer a un género que por cientos de años ha sido el señor del mundo y el patriarca indiscutible de la familia es el dueño de su mujer, de sus hijos, y de pronto sabe que ya nada es así. Sin comprender todavía las razones, menos aún el sentido. Para quien mira el futuro como un ciego y no logra imaginarlo, el futuro lo destruye, dice ella. O sea, es esto de no saber hacia dónde va el paradigma de masculinidad, claro, digamos, que hay que construir. Siempre respondía a determinados modelos o roles y hoy no. Que ahora se lo están juzgando, ¿no? Si como, si estaba bien que yo sea macho, que claro, yo ponga orden, ¿y ahora qué? ¿No? Y hace mucho hincapié en el tema del silencio de los hombres. Esto de que el hombre no expresa mucho sus sentimientos, ¿no? De que el primer acto para actuar va a ser ir y darle un bife, ajá, porque no puede decirle, me lastimaste, me heriste, porque eso lo pondría en una situación más de debilidad, digamos. Entonces dice que la pobreza semántica masculina para expresar emociones, fragilidad, ternura, es cada vez más evidente. Hay hombres que se expresan, pero son los menos, digamos. Por un lado, es efecto del impacto del feminismo y la deconstrucción del rol paterno clásico, ¿no? Que ese sí claramente también está en crisis. Pero sobre todo muestra la incapacidad de elaborar el duelo por esa autoridad perdida. Porque no solamente perdió a su mujer, perdió su estatus, claro, de autoridad. Por ese fin, la sociedad patriarcal que les confería su antiguo poder, que hoy ya, digamos que no tiene gollete. Entonces, la representación de la relación entre géneros es ofensiva para las mujeres, pero pregunta, ¿y para los hombres?, dice ella. La sexualidad masculina que suele representarse es obscena, o sea, un hombre que accede a la, al acto sexual de manera compulsiva, privada de deseo, violenta, esto es refuerzo del macho tipo animal. Ajá, digamos, biológico, natural. Biológico, y la mujer que es más sensible, que le exige otras cosas, etcétera. Entonces ella se pregunta, ¿hasta qué punto eso también es un estereotipo que le adjudican al hombre y no le permite ser realmente lo que quiere ser? Claro, digamos. Sí, seguramente, porque el machismo también involucra... También crea estereotipos, como de mujer, de hombre. De hombre también. Y entonces, bueno, me pareció una mirada bastante integral y... Sí, es que se están dando mucho, en Argentina se están dando mucho esos casos en donde el hombre va para vengarse a la mujer, se la agarra hasta con su propia hija o hijo. Claro. ¿Me entendés? Claro. O sea, sin importar, digamos, a quién está agrediendo. Porque, claro, en esto es lo que insiste esta autora, digamos, no es solamente que me abandonaste y me dejaste solo. Está despojado de todo estatus de hombre, de padre de familia, de jefe, etcétera, digamos. Le movió en el piso por todos lados. Y bueno. 466-6559 es el teléfono de línea para que te llames y te puedas comunicar, o 1561-540359 es para mandar mensaje de texto, o Estalla Silencio en el Facebook y nos contactas. Hace mucho que no escuchamos esta canción, a esta cantante, así que me alegra que haya retomado en nuestro programa. Ella es Bebe. Ah,

Muy bien, 2:20 de la tarde ya, te podés comunicar al 1561540359 02374666559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por el aire de FM Moreno 90.1. Romina. Exactamente, esta semana una noticia muy controversial para el ámbito de la educación. Un docente llamado Jesús Ruiz Díaz, director interino de una escuela secundaria de Formosa, el cual fue suspendido 90 días hábiles por proyectar a alumnos de segundo año un video con instrucciones sobre cómo colocar un preservativo. El docente fue sancionado por el Ministerio de Educación de la Nación, que dijo, en realidad, que la sanción fue aplicada a partir de una denuncia de un grupo de padres, sí, muy enojados, muy molestos por ese video en donde se ve a una sexóloga colocarle un preservativo a un pene de plástico. Esto la verdad que repercutió en todos los ámbitos, porque todos sabemos que hay una ley que es la 26.150. Claro, eso es lo que estaba pensando yo, digamos. Pero así todo, a pesar de que existe la ley esta que vos estás nombrando, el docente fue separado, no fue cesanteado ni nada por el estilo, porque, si bien tengo entendido, fue separado con goce de sueldo por un mes. El Ministerio de Educación, bajo el programa Educación Sexual Integral, y su coordinadora Mirta Marina, dijo lo siguiente: si bien la educación sexual integral es una propuesta educativa sistemática a desarrollarse obligatoriamente en las escuelas, tal como lo establece la ley 26.150, de ninguna manera esto implica dejar afuera a las familias de la propuesta pedagógica institucional. A ver, lo que dice es que no hay que pedirle permiso a las familias para hablar de sexualidad en la escuela, porque es obligación de la escuela pública hablar de sexualidad. Eso está claro. Exacto. Ahora bien, lo que ella dice es, esta coordinadora, que la verdad que me preocupa porque es la coordinadora del programa Educación Sexual Integral, es que no se puede dejar en el proyecto pedagógico afuera a las familias. ¿Qué quiere decir con esto? A mí me da la sensación de que nos están tratando como nabos, pero acuerda, ¿viste? Como agarras y, bueno, mandemos a este Gil que vaya al frente del pelotón y que lo fusilen. Después decimos, no, nosotros tenemos cosas re progres, pero después, si para defenderte, no, arreglátela como pueda, flaco, nosotros somos progres. Entonces, me parece que la bajada de línea que tiene, en este caso, el Ministerio de Educación Nacional, que tendría que salir también a respaldar al docente y a poner las cosas, digamos, en su punto justo, y el Ministerio de Educación de Formosa, se están haciendo bien los giles ante una situación en donde vos, como trabajador, trabajadora, tenés que, estás obligado a hacer respetar un espacio curricular, y cuando lo haces respetar, resulta que te caen 4 o 5 tipos, porque no creo que haya sido toda una escuela o todo un curso que hayan denunciado a un docente por enseñarle a su hijo o a su hija, digamos, a cuidarse, ¿sí? No creo que hayan sido todos, y encima esta gente te deja, digamos, afuera vos, no, y te separan, sí. ¿Sí? Te separan, está bien, cobrás tu sueldo, todo lo que vos quieras, no, pero a ver, pero ¿qué mensaje le querés dar como ministerio al trabajador y trabajadora de la educación? Solo dos padres se quejaron a partir de los comentarios de sus hijos. Hicieron una reunión en la escuela en la que otros 10 firmaron la nota que llegó al ministerio. Ruiz Díaz le propuso a las familias que vean el video, ¿sí? para que vean de lo que estamos hablando, de qué es lo que se le proyectó a sus hijos, y ellos se negaron, diciendo que era un video pornográfico. Y Ruiz Díaz contesta: no saben que en YouTube, de donde fue sacado el video, está prohibida la pornografía. Exactamente. Lo que se le critica a Ruiz Díaz desde el Ministerio de Educación es que no utilizó los recursos que manda el Ministerio. El Ministerio de Educación, perdón, manda a las escuelas material, videos, folletos, por ahí no en todas, pero la mayoría tienen que llegar, en realidad a todas, material para trabajar la educación sexual integral. Dentro de eso debería estar la explicación ilustrada, narrada, de cómo ponerse un preservativo. Se le critica que haya utilizado un video de YouTube, ¿sí? Y que no haya notificado a las familias de lo que estaba haciendo. Entonces, digamos, a ver, quiero entender esto. Cuando te están diciendo, bueno, vos tenés que incluir dentro del espacio curricular a la familia, ¿qué te están diciendo? Que significa que vos tenés que dar una especie de comunicado a la familia de cada uno de que, mire señora, no, señor, que su hijo e hija va a tener un espacio que se llama así y hablamos de estos temas. ¿Sabes qué? Porque no está claro. No está claro cuál es el mensaje. Porque después la coordinadora dice, no es necesario pedir permiso a las familias para impartir la educación sexual. ¿Y entonces? Y... no significa que las familias no significa esto que no deban pedir permiso, no significa que las familias no deban estar informadas de lo que se enseña en las escuelas, sino todo lo contrario. O sea, es ambigua la respuesta, ¿se entiende? Y claro, pero ahí tenés el tema, la ambigüedad es no estar claras las cosas en donde vos, como vuelvo a repetir, quienes estamos de frente del aula nos vemos, digamos, en esta disyuntiva, porque te caen dos o tres padres a hacerte flor de quilombo en una escuela porque estás educando a su hijo, enseñándole a cuidarse, a no quedar embarazada, ¿sí? A no contagiarse una enfermedad, y ahora resulta que sos culpable de algo, por eso, digamos, el ministerio decide separarte. Además, estás cumpliendo una ley, se supone. Y pero eso es lo que voy. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, si cumplís la ley, te separan igual, está bien. Te dicen, no, pero no los santiamos al docente. Algo parecido le pasó, digamos, a los tipos estos en Capital, que los suspendió Macri, ¿sí? A los tipos estos. A los compañeros, a las compañeras que hicieron esa parodia. Pero salvando las distancias, digamos, de una a otra cosa, porque la naturaleza son distintas, ¿no? En cuanto uno estaba haciendo cumplir un espacio curricular que está dentro de un proyecto nacional de educación, ¿sí? Entonces, a ver, digo, las autoridades, yo no cargo contra la comunidad o la familia porque están en el derecho justo de opinar y creer lo que quieran para la educación de sus hijos. Pero a ver, la autoridad provincial tiene que salir y dejar, digamos, de hacer este gran papelón de decir, me pongo del lado de la sociedad y tienen razón los padres. No, a ver, adentro de la escuela están delineados los conceptos. Los padres tienen que estar enterados mediante el ministerio de qué se está hablando dentro de una escuela, qué se trabaja dentro de una escuela, ¿sí? No tienen que, y después de eso, digamos, no dejar en banda a sus empleados. En todos los programas, en todas las capacitaciones, dentro del marco del diseño curricular, el marco teórico, se explicita bien, bien claro que la educación sexual integral es un derecho, ¿sí? Que tienen los adolescentes, los jóvenes, de aprender educación sexual. Los docentes tenemos la obligación de enseñar la educación sexual a nuestros estudiantes. Hay una ley que dice que debemos enseñarle y que ellos deben aprender educación sexual. O sea, también esto está pasando mucho con el tema de los centros de estudiantes en la escuela. Y ya ahí, por ejemplo, no depende tanto de las autoridades, sino de algunos compañeros, algunos directores o directivos o directoras que se resisten, digamos. Hay una ley que hace obligatorio la formación de centros de estudiantes dentro de la escuela. Estoy hablando del ámbito bonaerense, en donde no se respeta eso, en donde si se arma, dice, bueno, pero te ponen mil trabas, bueno, intentando decir, ¿cómo? No, digo, vos hablas del ámbito bonaerense. Yo laburo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y es puramente ambiguo porque baja la normativa incluso en las jornadas docentes de que hay que armar centros de estudiantes y después te ponen un 0800 para denunciar si hay política en la escuela. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, que un centro de estudiantes no es política, si es política los pibes tienen que venir o no, o sea, ¿cuál es el mensaje? Bueno, la cuestión es que para cerrar este tema, el docente Ruiz Díaz manifestó que ahora todos los docentes nos sentimos vulnerables ante cualquier denuncia. Y más vale, ya está, digamos, ¿qué seguridad te queda dentro de tu ámbito laboral? No, aparte de ahora hay como un furor, tienen el ojo puesto en nosotros mucho más, me parece. Exactamente, sí. El control. El control, el panóptico. 4666559 o 1561-540359 son las vías de comunicación telefónica. Acuérdate que queda media hora de programa hasta las 15 horas por la 90.1. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Lo que proponemos desde estos bachilleratos Aguas Fuertes tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes.

Brasil, el Ministerio de Trabajo autorizó a una mujer a masturbarse 18 veces por día en su oficina. Sí. Bueno, acá no hacemos nada de todo eso, ¿eh? Por eso hay quien prefiere la masturbación, por lo menos los que no le tienen miedo a la soledad. La masturbación es una antología sexual, una selección de los mejores coitos. Hagan memoria. La masturbación es una maravilla que logra el milagro de juntar a Roma con París, es decir, a Francesca con Nicole. Es económica porque no hay que invitar a comer a nadie, ni aguantar a los parientes de nadie, ni entender a nadie, ni compartir la cama con nadie, ni andar prometiendo pendejadas a nadie. La masturbación es una declaración silvestre de independencia. Elvis Crespo fue cachado con las manos en la masa y masturbado que nunca. En un acto que se antoja insólito y reprobable, el cantante puertorriqueño fue captado masturbándose a bordo del avión. Hablamos con Cristian Castro sobre las polémicas declaraciones que diera asegurando que prefiere masturbarse a tener relaciones con una mujer. Oye, no, esa es una pregunta que me hicieron, que sí tengo que buscar satisfacción, brother. Le digo, no, que sí, sí, sí me encanta, me gusta mucho. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Buenas noches, soy Jorge Sorona, obispo del Confer. Es un acto de egoísmo, es un acto de egoísmo, porque el hombre está llamado a darse, a entregarse, y en este caso queda encerrado en sí mismo. Pajas, pajas, llueven pajas por mí. Es un asco, sé que estamos en democracia y no está bien que diga que a este drogadicto asexuado yo lo colgaría de las bolas en el obelisco y lo recontra cagaría a piña. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Lourdes. ¿Vosotros navegáis por internet? Sí, pero siempre con una mano en el ratón y la otra encima de la mesa. Internauta, pon tus manos en posición correcta. Ya sabes por qué a mamá y papá les preocupa tanto internet. Y te dicen que para navegar las dos manos deberás utilizar. Una no, solo una no utilizarás. Las dos manos a la vista sin acciones imprevistas y la puerta abierta de tu habitación. Si la masturbación es tu obsesión, deberías cultivar otra visión. No te tocarás ni te excitarás con la mano libre del ratón. Una no, solo una no utilizarás. Ten las manos ocupadas sin hacerte cochinadas y la puerta abierta de tu habitación. Dejé de votar para el carajo, de llegar tarde al trabajo, de cruzar por la mitad. Dejé de mezclar vino con sandía, de troncarme por poesías y de olvidarme de ahorrar. Dejé de prejugar a pelotudos, pero no pude dejar la paja. No pude dejar la paja. No pude dejar la paja. No pude dejar la paja. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso hay en la noche un grito? Y sí, lo que puede llegar a enfurecer al Papa es un poco es la masturbación, exactamente. Porque, digamos, en sí, el mes que se conmemora de la masturbación es el mes de mayo. Pero lo trajimos como para traer a colación esto del docente también, ¿no? Que, exactamente, traer a colación. Claro, entonces, ¿por qué siempre? ¡Qué oportuno! El doble sentido en estas situaciones. pero, importante, también me quedaría con lo último de Zamballoni que dice: no pude dejar la paja. Digamos, ¿cuánto no hemos podido dejar la paja? No. Ojo que estar, no, pará, pero ojo que estar en pareja tampoco significa que uno no pudo dejar yo siempre la paja. Le digo a mis, que oscurece. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el mejor método anticonceptivo es la masturbación, ¿no? Igual tengo que recalcar, excelente el audio, muy bueno. La verdad que te felicito porque hubo un empirismo. Un gran trabajo de edición. De investigación y de edición. Qué bien, qué muy bien, bueno. Qué bien nuestro compañero. Y a colación de también de este tema vamos a escuchar temita musical para que reflexiones también, ¿no? De Bebe. Sí, que se llama Con mis manos, justamente. Cuando está, ya no están los demás. Cuando te va, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir porque siempre tienes que huir perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Una y otra vez, dulce barbaridad. Él no controla la forma de parar. No pienso llorar, eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. La la la la la la la la la la la la la la. Otra vez, hecho comida para dos otra vez. Me ha parecido y tu voz otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento. Adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano. Una y otra. Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Y quedan últimos 15 minutos de Estalla Silencio. Besos al Rolly que mandó mensajito para que le pasemos temita musical, que lo vamos a estar haciendo al finalizar el programa. Y Macarena tiene algo que contarnos, que todos los sábados la verdad que estábamos extrañando, que es el bloque de noticias. El bloque de noticias, tres noticias para compartir con Totó la Momposina. Exactamente, a ver, suba la cortina, operadora técnica. Bueno, Día de la Mujer Afro. ¡Ay, qué lindo! En la legislatura porteña se presentó un proyecto para que el 25 de julio sea declarado el Día de la Mujer Afro. Desde la palabra tango hasta yaya, que es como se le dicen a las abuelas, ¿viste? Ajá. Provienen de África esas palabras. Y si nos ponemos a investigar, muchísimas palabras provienen de África. Sin embargo, la cultura, las raíces, la presencia y las mujeres afro están invisibilizadas. O sea, las mujeres caen en la gran invisibilización que hay de todo, todo lo afro. Una más. La idea es que todos los años, el 25 de julio, que es una fecha que surgió por la realización del primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas, que se hizo en Santo Domingo, República Dominicana, en 1992. Vemos que hay muchos encuentros de mujeres. Tenés mujeres de encuentro afro, encuentro de mujeres afro, encuentro de mujeres de la justicia, encuentro de mujeres de la educación, encuentro de mujeres de la política. Está como muy, muy candente todo esto. Bien. La Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrolle los 25 de julio distintas actividades que saquen a la luz la presencia africana en el ADN de la Argentina y de Buenos Aires, en donde los y las afroamericanos y afroamericanas llegaron a ser el 30% de la población antes de la fiebre amarilla, las guerras de independencia y la gran mixtura entre la población. De hecho, hay un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires con un banco genético de ADN y salió que más del 60% de nosotros tenemos sangre originaria y afrodescendiente. Bien, con razón, digamos, ese ritmo en nuestros cuerpos. Este mito de que Argentina es la Europa de América es una falacia que se comprueba por todos lados, hasta desde la genética. Bien. Otra noticia. Bueno, entonces el 25 de julio el proyecto de ley para que sea declarado el Día de la Mujer Afro. Veremos cómo responde. Teniendo en cuenta que el gobierno de la ciudad no está tomando medidas muy populares, pero por ahí con esta se compra. Otra noticia, en Córdoba un juez restringe el derecho de acceso al aborto en casos de abuso sexual. Pero por favor, nuevamente otro sí, más. Esto ya resulta como cansador, ¿no? Es muy repetitivo. Insiste este juez en que tiene que ser solo para violaciones verificables. Ahora la pregunta que se nos hace es, ¿con qué criterio se verifica? ¿No? Ante el pedido de... Debe haber como una justificación, ¿no? Y sí, ahora vas a ver. Ante el pedido de antiabortistas, un fallo dispone que los hospitales verifiquen si el embarazo es producto de violación. Algo que muchas veces resulta imposible. La Corte Suprema no habría puesto restricciones al aborto no punible. O sea, recordemos que hay una ley que dice que las violaciones no tienen que ser justificadas, digamos. O sea, no. Ya no es punible. Pero bueno, insisten. La realización de abortos no punibles no es inconstitucional, pero para acceder a la interrupción del embarazo generado por una violación no alcanza acá en Córdoba que la mujer diga haber sido violada, ¿no? Antes bien, en los hospitales cordobeses el pedido debe ser evaluado por un equipo interdisciplinario, no sé quiénes van a estar en ese equipo, que verifique adecuadamente que el embarazo es producto de una violación y que quede así consignado en la historia clínica, además. O sea, te escrachan para siempre tu historia clínica. Eso como un prontuario. Claro. Ah, pero aparte, este equipo interdisciplinario, ¿qué va a tener? O sea, ¿quiénes van a estar en ese equipo? ¿Un psicólogo criterio? Que te psicopatee hasta ¿con que...? ¿Con qué criterios? No, además. Bueno. El juez es Federico Sola. Y está actuando a la luz de una ONG que se llama Portal del Belén. Imaginémonos de dónde sale todo esto, ah, mira, ¿no? Y las justificaciones que dio cuando fueron los periodistas a preguntarle por qué tomó esta decisión fue, sí, pueden haber pasado muchos días entre la violación y el pedido de aborto, y eso no sé qué tiene que ver. Puede haberse tratado de una relación sexual violenta, pero sin implicar abuso. Ah, una relación violenta no es un abuso. No sé, no, la verdad es increíble. Inclusive, dice el juez, ha habido ejemplos de abusos cometidos sin haber ejercido violencia física contra la persona. ¿Qué pasa si la persona fue sedada o amenazada? Sin palabras. Cri, cri. Aparte, ¿cómo lo comprobás? No lo sé. Sería como decir que solo tienen derecho a vivir las personas que han sido concebidas en relaciones consentidas. Dice este juez. Qué lindo juez, ¿eh? Sería como decir que solo tienen derecho a vivir las personas que han sido concebidas en relaciones consentidas. O sea, vemos cómo... O sea, la mujer que está pasando por el embarazo está totalmente borrada de esta situación. Claro. O sea, se debate el derecho del feto, digamos. Bueno, pero, de la mujer, no. Pero eso es para mí una de las grandes líneas ideológicas de las que estamos acostumbradas a refutar. Bueno, y por último, hablando de encuentros, encuentro de mujeres juezas para debatir la violencia de género contra el machismo judicial. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando varias veces, ¿no? De que en el ámbito judicial hay mucho patriarcalismo, mucha burocracia, mucha verticalidad, sí, alrededor de 200 juezas se reunieron en Santiago del Estero para reflexionar sobre las respuestas que provee el Poder Judicial a las mujeres víctimas de violencia doméstica, le ponen doméstica, y pidieron valores antidiscriminatorios en todos los ámbitos, claro, de las instituciones. Claro. 200 magistradas y operadoras de la justicia de todas las provincias, algunos pocos jueces, se reunieron y más que nada trataron el tema de la violencia de género y los femicidios en el país, pero con esta mirada crítica de mirar hacia adentro la institución misma, que también tiene estas estructuras patriarcales. Y como siempre, hay que cambiar de todo, ¿no? La cultura, las leyes tienen que ser acompañadas por cambios culturales, ¿no? Exacto. Cuesta. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, cuello. Es un placer, nadie nos quita este don, me encanta. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Últimos 8 minutos de nuestro programa aquí por el aire de FM Moreno 90.1. Tenemos una sorpresa porque hasta hace poco tiempo, digamos, había una franja horaria que teníamos música, pero ahora va a haber algo mucho mejor, ¿sí? Estamos aquí con Simón Radowisky. ¿Por qué, Simón Radowisky? ¿Qué se viene ahora? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la participación en este espacio. La idea es que se viene clandestino. Muy bien, ahora se viene clandestino de 15 a 17 horas, luego de que termina Estalla Silencio, vuelve clandestino. En realidad retoma un camino, ¿sí? Qué alegría. Sí. Bueno, sí. Qué bueno escucharlo. La verdad que para mí también es muy importante poder volver a una frecuencia como la 90.1, democrática, pluralista. Y bueno, la idea es repasar algunas cosas de las que nos pasan y que tendemos a naturalizar. Muy bien. Algo parecido a lo nuestro. Algo parece que viene en la misma línea de Estalla. Venimos en la misma línea con Estalla. Simón, decime, ¿qué es clandestinos? Para los que nos están escuchando, ¿con qué se van a encontrar? En realidad, en un momento era una interferencia porque el programa aparecía en otras radios, claro, que no tenían el perfil ideológico que tenía clandestino. En este caso la radio tiene mucho que ver con clandestino y cuál es la idea de producir formatos comunicacionales con un marco ideológico distinto. Entonces la idea acá es jugar un personaje que soy yo pero no soy yo. Es como una bipolaridad que tengo personal y no la puedo resolver terapéuticamente. Es un trastorno bipolar. Exactamente. Bueno, está bueno que lo compartas entonces con todos los oyentes que escuchan la 90.1. Bueno. En sí, digamos, va a haber de todo. La primera hora. ¿Qué política? ¿Qué hay? ¿Cómo serían los temas así, los ejes transversales? Mira, lo que más me importa es que nosotros creemos que somos lo que somos porque nosotros queremos. ¡Apa! ¡Cuidado! Que ¡epa! Si no queremos ser lo que otros a lo mejor en algún momento pensaron, podemos ser otra cosa. Pero para eso... Para eso sos Simón. Exactamente. Claro. Para eso es necesario como repensar algunas cosas que tenemos como naturalizadas y pensar que podemos ser otra cosa. La primera parte del programa, la primera hora, vamos a estar escuchando un informe sobre el Hospital Mariano Luciano de la Vega y qué se considera que es salud y qué se considera que es enfermedad. Y por ahí pensar qué produce la enfermedad y qué produce la salud también. Me gusta. Como para repensarlo. Va a haber una entrevista con un director de una institución educativa que creemos que tiene el compromiso con los sectores populares, que cumple una función acorde a la educación pública. Y me parece grato, en vez de repasar a Sarmiento, que se cumple un nuevo aniversario del Día del Maestro, que no lo quiero a Sarmiento, entonces digo, me parece que hay docentes, hay profesores, hay directivos que tienen un compromiso con los sectores populares que es importante resaltar en el marco local. Y es como acariciarle el espíritu que todos necesitamos que nos digan la verdad, que lo que vos haces me parece saludable, bueno, positivo, porque en definitiva uno es lo que el otro le devuelve que es, digo, uno es la mirada del otro. Y en esto es muy importante resaltar lo que se hace bien y también criticar lo que se hace mal. Perfecto. Excelente lo del hospital, la verdad que me está intrigando. Por favor, a la gente que está del otro lado, no se vaya del aire de FM Moreno, porque dentro de poco ya va a estar 2 horas sería de programa. 2 horas de programa, después tenemos violencia de género, una columna para aquellos que tenemos una visión distinta al patriarcado, por más que yo sea un hombre, porque parece que los tipos tenemos que ser machistas, no podemos ser otra cosa, y a lo mejor es repensarse de un lugar distinto esto de la masculinidad. No, o por ahí pensar que el patriarcado solamente atraviesa a las mujeres. ¿Sí? Claro, exactamente, no, todo lo contrario, aparte atraviesa y fundamenta este modelo capitalista que tenemos, porque si no existiera el patriarcado, a lo mejor el capitalismo hoy ya hubiese terminado. Es interesante lo que dice Marx en relación a eso. El último esclavo que se va a liberar es la mujer, dice Marx. Sí. Y a lo mejor estamos en ese proceso histórico. Ojalá. Ojalá que sea así. Bueno, nosotros les volvemos a decir, no se vayan del aire de FM Moreno, porque en instante ya llega Clandestino al aire, sí, por la 90.1. Al término de Clandestino, que es de 5 a 7, se viene el observatorio con la compañera Andrea y Vladimir. Y de 7 a 10 cierran los chicos de Agua Fuertes. Esto es toda la programación de FM Moreno durante este día. Los vamos a escuchar para el Rolly con amor dedicado desde Estalla Silencio, Alica, Ejército Despierta. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, gente. Tengo cosas que decir, te mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. Y su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Claro que cuando hablo de Babilón, prefiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, ante griles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Considerar. Vine para rectificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple y a los ricachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no es con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Tanto para la villa, para la población, favelas, canteguiles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. Poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Out in the street, they call it murder. Rastafari trod through this earth and been trodding through this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving.